Sección 3 de Artículos Varios de José Millay Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por M. Pinedaga. Expedición al Lacandón y a Litza. Episodios históricos. 3. De 1695 a 1696. Como dejamos indicado en nuestro último artículo, en Guatemala fue muy mal recibido por el oidor encargado del gobierno el informe del capitán Juan Díaz de Velasco sobre su expedición y retroceso de las inmediaciones de la laguna del Itza al Mopán. Pocos días antes de que llegara este informe, se habían recibido cartas, no se dice de quién, en que se aseguraba que el general presidente había llegado a la laguna, y dándose más crédito a estas que a las de Velasco, se inculpaba agremente a este oficial por no haber ido a incorporarse a las fuerzas de su jefe. Partiendo de aquel falso supuesto, los funcionarios todos y el público de la capital se mostraban muy irritados contra Velasco y atribuían a consejos siniestros su retirada de Chaxal. Se reunió una numerosa junta de guerra a que concurrieron todos los oficiales de milicias y salió de aquella belicosa asamblea un acta en que se calificaba al capitán expedicionario de traidor a su rey y amenazándolo con pena de muerte y perdimiento de bienes si no iba inmediatamente a atrincherarse a orillas de la laguna de Itza y a esperar lo que dispusiese su capitán general. Por fortuna, el presidente mismo libró a Velasco del compromiso en que lo ponía una orden tan inconsulta, pues le escribió en aquellos días participándole su llegada al Lacandón y dándole orden para que se retirase, dejando 30 hombres en el Mopán, pues lo copioso de las lluvias no permitía continuar la expedición. Velasco respondió con esa carta a las injustas reprensiones de los funcionarios de Guatemala y procuró demostrarles que el presidente estaba muy distante de la laguna de Itza. Pero nada alcanzó a convencer a los que pretendían dirigir las expediciones militares desde la capital sin el menor conocimiento de las localidades ni de las distancias. Insistieron en que la gente de Velasco debía avanzar hacia el Itza y por último depusieron a este oficial llamándolo a contestar cargos y nombrando otro que lo subrogara en el mando de la fuerza. Debemos decir ya cuál fue el resultado de la expedición del presidente y de la que partió de Huehuetenango al mando del capitán Melchor Rodríguez. Caminó este oficial durante más de un mes por desiertos donde no encontró habitante alguno y al fin, el día 9 de abril, llegó a la laguna del Lacandón, cuya población había sido abandonada de sus habitantes al aproximarse la fuerza de los españoles. Salió Rodríguez inmediatamente en busca de los fugitivos y se encontró con el ejército del presidente, que después de mes y medio de penosa marcha por los desiertos, llegaba también al Lacandón. Juntos entraron el día 19 en la población abandonada, a la que dieron el nombre de Dolores. Habiéndose logrado capturar a algunos de los habitantes, llamaron por medio de estos a los demás y pudieron reunir unos 300, entre ellos varios caciques. La población de los Lacandones se componía de 103 casas, mejor construidas y de más bonita apariencia que las de los indios sometidos a los españoles. En el centro había tres de mayor capacidad, también hechas y blanqueadas, que parecían de calicanto. Una de ellas era el templo, otra servía para reuniones de hombres y la última para juntas de mujeres, sin que se explique cuál puede haber sido el objeto de aquellos congresos femeniles. Encontráronse en el templo restos de aves sacrificadas, trajes de algodón de diversos colores, con cordones y borlas en las esquinas, jubones como para bailes, temonazles, flautas y otros instrumentos de música. En las casas había huertas con piñas, papas, plátanos, jícamos, zapotes y otras frutas, corrales con gallinas del país y de Castilla, perros y guacamayas. Tenían grandes sementeras de maíz, frijol y chile, hachas y escoplos de piedra e instrumentos para tejer. Los cigarros que fumaban estaban hechos de hoja de nance y les daban el nombre de pucuyet, que no era peculiar sin duda de aquellos pueblos, pues en Guatemala hemos oído muchas veces llamar pucuyetes a los cigarros. Presentáronse el presidente 9 caciques o señores principales y uno de ellos acusó de sucios a los españoles porque hacían sus necesidades corporales en las goteras de las casas en vez de ir a los montes como lo hacían ellos. El presidente dictó algunas medidas de policía para evitar al pueblo aquel desagrado. Pero no fue solamente de aquella falta de la que tuvieron que quejarse los lacandones, pues por desgracia no faltaron abusos más graves por parte de los expedicionarios. Un español impacientado porque un indio intérprete no lo comprendía ni se explicaba de una manera inteligible, le dio un tirón tan fuerte de un bigote que se lo arrancó. Sufrió el indio el ultraje sin decir una palabra y dirigiendo una mirada severa al español, le asomó una lágrima a los ojos. El presidente, ignorando el hecho, mandó a ese mismo lacandón en busca de sus compañeros fugitivos, encargado de decirles que él había sido muy bien tratado. Debe suponerse lo que les diría que él acababa de ser víctima de semejante violencia. Dispuso el presidente que se levantara en el pueblo una fortificación, y se hizo así, incluyendo en ella las casas del común, donde estaba alojado el ejército. Enseguida se disponía a continuar la marcha a la laguna de Itza, pero la gente toda manifestó muy poca voluntad de seguirlo, pretextando enfermedades. Pronto se había apagado el entusiasmo que mostraron al salir de Guatemala. Vista aquella repugnancia, dispuso el presidente regresar, dejando una guarnición en el pueblo de Dolores y nombrando gobernador al cacique Isquitzen, que tomó el nombre de don Pedro de Barrios. Eligió también alcaldes, regidores y oficiales de justicia y se volvió a la capital, a donde llegó casi al mismo tiempo que el capitán Juan Díaz de Velasco. Informado de la injusticia con que se había tratado a este oficial, hizo se le diese completa satisfacción, reponiéndole en su grado y reprendió severamente a los autores del agravio. Proyectaba el presidente Barrios volver a emprender jornada al Itza en el siguiente año, pero quebrantado con las fatigas y penalidades de la que acababa de hacer, enfermó y murió en noviembre de 95. No por eso se desistió de la idea de la expedición. Por el contrario, se trató de ella con más calor por haber llegado noticias de que los itzaes se habían sometido al gobernador de Yucatán y que estaban ya en la isla con los yucatecos algunos frailes de la Orden de San Francisco. Dando crédito a esta nueva, se dispuso la expedición en menor escala. Alistáronse 200 hombres y se nombró jefe, o como se decía entonces, cabo principal, al doctor don Bartolomé de Amézquita, oidor de la Real Audiencia, quien, tomando el camino de la Verapaz, llegó en el mes de febrero de 1696 al pueblo de Caabón, donde lo aguardaba el capitán Juan Díaz de Velasco, que debía acompañarlo. El oidor encontró que faltaban víveres y él tampoco había cuidado de llevarlos. No estaban aderezados los caminos, no había mulas ni arrieros, y para colmo de dificultades, el rigor de las lluvias duraba todavía en aquellas montañas. A pesar de todo, el doctor Amézquita, a quien no faltaba energía ni actividad, procuró proveerse de lo más indispensable y continuó la marcha hacia el Mopan, a donde llegó el 29 de febrero con mucho trabajo, por los malos caminos y por lo riguroso de la estación. En aquel pueblo recibieron cartas de Guatemala instando para que continuara la expedición sin pérdida de tiempo hacia el Itza y repitiendo que se sabía haber llegado a la laguna la gente de Yucatán con los frailes de San Francisco. En esta virtud, consideró Amézquita no ser necesario llevar los 200 hombres que tenía, tanto más cuanto no era posible transportar los víveres necesarios para aquel número de gente. Previno, pues, al capitán Velasco que con 50 soldados españoles, 30 indios y 2 misioneros se adelantase camino del Itza, debiendo seguirlo de cerca el mismo oidor con acopio de víveres y una pequeña escolta, dejando al resto de la gente en el Mopan. Velasco se puso en marcha el 7 de marzo, llevando consigo al cacique Quixán, capturado en la entrada del año anterior, y se proponía enviarlo desde un punto llamado Ixbol con un mensaje al Canek, o señor de la isla. El 10 salió del Mopan el oidor Amézquita con los víveres y unos pocos soldados, y por el camino iba recibiendo noticias de Velasco y de su gente. En Chaxal tuvo las últimas, y no volvió a saber lo que había sido de ellos hasta un año después que, conquistado el Petén por don Martín de Bursúa, se tuvo un informe exacto de la suerte funesta que les había cabido. Para que pueda formarse una idea cabal de aquel desastre, es necesario decir que pocos días antes había llegado efectivamente a la laguna de Itza gente de Yucatán con unos misioneros franciscanos. Embarcáronse 2 de estos con algunos soldados en las canoas de los itzaes para pasar a la ciudad, quedando el resto de la gente en espera del resultado. pero no bien se habían alejado las barcas de la ribera cuando los indios mataron a los franciscanos y a los soldados a la vista de sus compañeros, que presenciaron la tragedia sin poder prestar el menor auxilio a aquellos desdichados. Se deja entender que los demás yucatecos, asustados con aquella catástrofe, se retiraron a su país. El capitán Velasco no tuvo noticia alguna de este suceso, pues más bien él y los suyos iban en el erróneo concepto de que los yucatecos estaban pacíficamente en la isla con los misioneros. Envió a Kixan con la embajada al Canek y regresó el pérfido mensajero con palabras de paz y asegurando que los frailes estaban en la ciudad. A poca distancia del embarcadero salieron los itzaes a recibir a los españoles con muchos agasajos, instándolos para que se embarcaran. No fiándose en aquellas demostraciones, enviaron un recado a los misioneros, pero como para esto se valieron de los mismos indios, volvieron estos con una respuesta fingida y aún presentaron un rosario que decían enviaban los frailes. Hicieron más aquellos indios astutos para acabar de engañar a Velasco y a su gente. Se vistieron dos de ellos con los hábitos de los franciscanos a quienes habían asesinado y hacían señales llamando al capitán y a sus compañeros. Dudaba Velasco a pesar de todo, pero temiendo que si no llegaba a la isla, se levantaría contra él en Guatemala una tempestad como la del año anterior, se decidió a embarcarse con sus 50 soldados españoles, dejando en la ribera los 30 indios al cuidado de las cargas. Entraron en una canoa el capitán, los dos misioneros dominicos y dos muchachos criados, y en otras los soldados, sirviendo de bogas los itzaes. Cuando estaban para abordar a la isla, los indios comenzaron a volcar las canoas en que iban los soldados, y aunque quisieron hacerlo también con la del capitán, no lo lograron, tanto por ser más grande, como porque Velasco, al advertir la traición, sacó la espada y cargando sobre los remeros, se echaron estos al agua, dejando la barca abandonada. En un momento se cubrió la laguna de multitudes de canoas llenas de indios armados. La lucha fue terrible, vendiendo caras sus vidas a aquellos denodados castellanos. Hubo algunos de estos, dice el autor a quien seguimos, que mató él solo como 80 indios, pero incapaces de resistir al número, perecieron todos, muertos unos por las flechas, otros a palos y no pocos ahogados. La canoa en que iba el capitán, los dos misioneros y los dos criados giró a la aventura por el lago y, habiendo llegado a la orilla, saltaron en tierra los que la ocupaban. Cayeron sobre ellos los indios, apoderándose de los frailes y los mozos, que no opusieron resistencia. No así el capitán, que defendiéndose como un león, cayó al fin sin vida, atravesado por multitud de saetas. Dieron muerte también a los dos mozos, y a los misioneros los ataron de pies y manos en unas grandes aspas cruzadas, levantándolos en alto. Aquellos dos mártires de la fe estuvieron predicando a los indios en lengua chol hasta que el Kinkanek, o gran sacerdote de los itzaes, les abrió los pechos y les arrancó los corazones con bárbara crueldad. Los 30 indios que habían quedado en la ribera se durmieron tranquilamente, pero fue para no despertar jamás. Luego que los itzaes acabaron con los españoles, fueron a dar muerte a los indios, con lo que ascendieron a 87 las víctimas de aquel desastre. Los cadáveres fueron devorados por aquellos antropófagos, conservándose solamente los huesos en una cueva, de donde los hizo sacar después el general Ursúa para remitirlos al ayuntamiento de Guatemala. El oidor Amézquita, inquieto con la falta de noticias de Velasco y de su gente, se decidió a pasar adelante con el pequeño número de 18 hombres y llegó cerca del embarcadero de la laguna. Aquella temeridad le habría sido funesta a no haber quedado los bárbaros, en medio de su triunfo, aterrorizados por el valor y la energía que desplegó el puñado de españoles que mandaba Velasco. Limitáronse, pues, a llamar a Amézquita y a su gente, invitándoles a que entraran en las barcas, lo que no consideró prudente el oidor, que regresó pronto a Chaxal. Permaneció en aquel pueblo muchos días, y aunque los itzaes se acercaron varias veces en gran número, como tratando de sorprenderlo, siempre lo encontraron sobre aviso y no se atrevieron a hostilizarlo. Llegaron a Guatemala noticias confusas de lo sucedido al capitán Velasco y a sus compañeros en ocasión en que acababa de hacerse cargo de la presidencia don Gabriel Sánchez de Berrospe. Este funcionario, animado de ideas muy diferentes de las de su antecesor, dio orden a Amézquita para que regresara con la poca gente que le quedaba, con lo cual terminó la desgraciada expedición de 1696. Un antiguo cronista inculpa al oidor y dice que eso sucede cuando estos señores garnachas la pican de soldados. Don Martín Ursúa, que no era garnacha, sino militar y hombre de empresa, tomó a su cargo en 1697 la conquista del Itza y la terminó felizmente sometiendo a la autoridad inmediata de los presidentes de Guatemala aquel territorio que, con el nombre de El Petén, es hoy el departamento del extremo norte de nuestra república. El establecimiento que con el nombre de Dolores fundó el presidente Barrios en el Lacandón duró muy poco tiempo. Su inmediato sucesor Berrospe, juzgando excesivo el gasto que se hacía en mantener 20 soldados y un oficial que componían la guarnición, mandó trasladar los habitantes a las orillas del río Aquespala entre indios pacíficos. El sitio era bueno y se encontraron bien los lacandones. Luego construyeron casas, levantaron iglesia e hicieron cementeras, pero no los dejaron allí, pues los hicieron pasar a un punto de malas condiciones llamado el Rancho de San Ramón. Y ni allí los consintieron más tarde, haciéndolos ir a Santa Catarina Retal Uleu, en la costa de Suchitepeques. En aquellas traslaciones murieron muchos, otros se esparcieron por diferentes pueblos y unos pocos regresaron a las montañas, conservando, dice un autor antiguo, el lugar desierto y su comarca el título de El Lacandón. Fin de sección 3.